través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores, un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Aguante la radio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Malos Perdedores, este informativo vespertino que hacemos en Radionauta. Pasan 4 minutos de las 7 de la tarde y estamos acá con un poco de frío, pero gracias a Liliana y al aire que nos tiran, aire calentito. Del otro lado del vidrio, y como siempre charlando con ustedes e informando, está Nehuen Alegretti. Hola Nehue, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Nadia? Todo muy bien, ¿vos? Acá andamos. Enfrentados esta vez, hoy atrás así, del vidrio. Cara a cara. Ah. Es así. Hoy, que bueno, algunas efemérides del día de hoy. Hoy se cumplen años de que Perugia robó la Mona Lisa, entró con un disfraz de mantenimiento y se robó el cuadro. Después, más tarde, fue detenido tratando de venderlo. Ahí yo desconozco un poco lo que tiene que ver con la historia del arte, pero quienes entienden un poco más de la materia dicen que la Mona Lisa era un cuadro que, si bien tenía su trascendencia, pasó a cobrar como otro valor medio simbólico. Ajá. Luego de este intento de robo, en realidad robo al fin y al cabo, y la recuperación uh-huh. posterior también. Así que fue como resignificado ahí el evento y le aumentó el valor a la Mona Lisa. Tremendo. Así es. También, bueno, se cumplen años de que Trotsky fuera asesinado a través de un hachazo en la cabeza, ¿no? Sí, recomendamos la lectura de El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Creo que es el escritor cubano, una gran novela histórica que relata todo ese trasfondo. Pero si hay algo que me quedó también de este suceso, porque cada efeméride la vamos a ir comentando, me parece. Sí, sí, porque esto es Malos Perdedores, ¿no? Esto es Malos Perdedores. Terminás informado, no sé si sobre lo que querías, pero terminás. Algún dato random ahí arriba de la mesa. Me quedó grabado en el cerebro esta palabra piolet. No sé si alguna vez la había... La googleé hoy. Dije, ¿qué es una piolet? ¿Una piolet? ¿Un piolet? Es, no sabemos, un piolet. Un piolet. Pero sirve como para escalar. Tengo entendido, es como un martillo. Ajá. De esos que se clavan la piedra. Desconocía completamente el término. Bueno, uh-huh. está bueno incorporar sirve palabras escalar, nuevas de cuando sirvió, en vez. Sí, para asesinar a Trotsky, sí. También se cumplen años de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Bueno, no sé, esta parte quizás menos jocosa. Y es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo. Ahí va. Y también tenemos una más, porque acá en nuestro país se celebra el Día de la Futbolista. No conocemos muy bien debido a qué, pero bueno, mandamos uh-huh. nuestro saludo extensivo a todas aquellas quienes disfrutan pateando ahí la número 5 en el verde césped. Tal cual, tal cual. Y bueno, tenemos para ustedes algunas noticias, como siempre, algunos temitas, bueno, entrevistas. Acuérdense que nos pueden seguir por arroba Radionauta FM y arroba Pulso Noticias, porque es un noticioso que hacemos en conjunto, y que tenemos también un club de amigues donde pueden hacer su donación. Sí, aprovechamos para pasar el chivo también. Uh-huh. Ahí Pulso está con su campaña de financiamiento y están organizando este sábado también una jornada desde temprano, desde las 7 de la tarde, para juntarse a comer algo, a tomar un vasito de birra, una porción de pizza en Ciprevo, para también contribuir a este fondo salarial que están juntando uh-huh. les compas de Pulso para poder eso, bancar los sueldos quienes laburan ahí. Así que eso, sí, te sumás a colaborar y además es un planazo, hay que decirlo. Bueno, algunas noticias. Sí, algunas noticias porque hoy se estuvo desarrollando el segundo día de paro sin concurrencia, de protesta y visibilización de trabajadores universitarios a nivel nacional. Acá en nuestra ciudad se existió bastante, si bien alguna dependencia pudo seguir con algo de actividad, recién pasaba por ejemplo por trabajo social completamente cerrado. La lluvia alteró un poco los planes porque estaba previsto como que se reinstale la carpa blanca docente que tuvo lugar la semana pasada en las puertas del rectorado, pero bueno, el mal clima obligó a que se posponga un poco esa acción dentro de lo que tenía que ver con el paro. Tal cual. Y recordemos que lo que se reclama es no solo la recomposición salarial, sino también contra la declaración de esta esencialidad educativa que va en contra de nuestro derecho a huelga como docentes, que propone que estemos siempre, ¿no?, disponibles. Sí, ya conversamos un poco en relación a esto, que es claramente un ataque al derecho a huelga de les docentes en el marco en donde se desfinancia justamente todos los niveles de la educación pública. Otro de los reclamos que están haciendo, por lo menos aquí en nuestra ciudad, desde el Frente Gremial Universitario, que incluye a DULP, a TULP y a la FULP, tiene que ver con que la universidad se expida y declare la emergencia presupuestaria en la que se encuentra atravesando justamente la Alta Casa de Estudios, para de alguna manera también que se visibilice un poco más la gravedad de la situación que pasan en las aulas de la educación superior en nuestra ciudad. Los aumentos de agosto y septiembre para el presupuesto universitario son del 2 y el 3%. Yo cuando leí esto fue como, ¿es real esto? Es el aumento para les trabajadores, tanto docentes como no docentes. La paritaria, lo charlábamos un poco con Octavio Miloni la semana pasada en esta primer tanda de jornadas de lucha. Son paritarias donde se sientan los gremios a la mesa, pero no se negocia nada. Hay una determinación unilateral por parte del gobierno y en este caso, como decías vos, un 2 para agosto, 3 para septiembre, sí, o al revés, pero bueno, por debajo también del incremento de los precios y de la inflación que publica el propio INDEC. Así es, de hecho, más del 80% de la docencia y no docencia cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza. Tremendo. En el marco de esta jornada nacional de paro y de protesta en las universidades nacionales, hay noticias que vienen de San Luis porque en reclamo por salarios y por el financiamiento universitario se tomó el edificio del rectorado de la universidad allí en San Luis, la asamblea interclaustro que integran docentes, no docentes y estudiantes tomaron el bloque 4 de la Universidad Nacional de San Luis, donde funcionan las facultades de Ciencias Humanas y Psicología. Así que arrancó por Humanidades y Psicología la revuelta. Vamos a ver cómo sigue y qué ecos tiene también en otros lados, porque bueno, el gobierno parece que no tiene mucha voluntad de dar marcha atrás o retrotraer con esta vocación de pisar los salarios en un contexto que decíamos también tiene a la situación social, económica en nuestro país cada vez más compleja, más cuesta arriba, y hay algunos datos que vienen del CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano Geopolítica, que elaboró un propio índice un poco acerca de, bueno, cuántos y cuántas argentines están debajo de la línea de la pobreza. Atendeme este número, 73,7% arrojaría esta investigación. Al analizar los datos que se aportaron desde la encuesta permanente de hogares del INDEC, correspondiente al primer trimestre de 2024. Así que bueno, sí, esta situación de pobreza que se puede observar en el mal vivir, digamos, de los habitantes de nuestros territorios, donde el 50% de los hogares tienen ingresos menores a los 198 mil pesos y un 68% menores a 284 mil pesos. datos que asustan, números, nada, que preocupan bastante. Si querés, Nadia, como para cortar un poquito con este arranque y estos números no tan gratos, vamos a escuchar un poquito más de música, porque a pesar de todo, nada, la vida sigue y la felicidad también. Vamos a escuchar un poco de punk rock. Así es, tenemos a Flema con Más Feliz Que La Mierda. Dieciséis minutos pasan de las 7 de la tarde y seguimos acá en Malos Perdedores, paliando el frío con música y noticias. No sé cómo está, yo sentí que después de la lluvia está menos fresco, está medio hostil todo igual, pero bueno, por lo menos un alivio. Yo vengo también bastante hecho percha en términos personales, así que si sube la temperatura, bienvenido sea. Hablábamos de que era un día movidito también en términos legislativos, partidarios, de internas de algunos bloques, en parte por lo que se votó este pasado, este mediodía, que fue el rechazo en la Cámara de Diputados. Tiene media sanción este rechazo al DNU, que otorgaba gastos discrecionales a la Secretaría de Inteligencia del Estado, esta vieja nueva SIDE que reformó ahora el gobierno a La Libertad Avanza. Así es, el monto ascendía más o menos a los 100.000 millones de pesos. Con 156 votos positivos de los más diversos bloques, diputado finalmente rechazó el DNU. Ahora lo que resta saber es si se va a expedir en el mismo sentido en el Senado para dejar sin efecto su aplicación. Sí, ahí es como dato llamativo, uno de los primeros decretos de necesidad y urgencia de la historia democrática que podría darse por tierra. Hubo 6 abstenciones y también lo llamativo es que se sentaron 2 diputadas de La Libertad Avanza que participaron de la visita al penal de Ezeiza. Una es Lourdes Arrieta, la otra es Rocío Bonacci. Dieron quórum y de alguna manera facilitaron que pueda llevarse adelante la sesión. De estos gastos se comenta, quienes tuvieron acceso a algunos informes que ya se gastaron alrededor del 80% de esos 100 mil millones de pesos en tres semanas. Pero bueno, es un golpe duro legislativo para el gobierno de Milei, que ayer también había tenido otro traspié con el nombramiento a cargo de justamente la comisión bicameral que va a estar observando y haciendo un seguimiento de esos gastos discrecionales. Así es. Te referís a que Lustó se queda con la bicameral de inteligencia, que resulta clave para revisar los gastos de la CIDE de Santiago Caputo. Sí, finalmente en un acuerdo entre la UCR, sectores de Unión por la Patria, consiguieron que sea Lustó y no los candidatos que proponía el gobierno, que para el gobierno era una silla bastante clave. Hablábamos de Lourdes Arrieta porque ayer también estuvo declarando en contra del propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, planteando que de alguna manera quienes organizaron la visita que habían tenido, creo que el mes pasado, a fines del mes pasado, al penal de Ezeiza, a juntarse con genocidas, con represores, tenían que dar explicaciones e involucraba justamente a Menem porque planteaba: nosotros fuimos en una camioneta oficial, no cualquier viaje se organiza así de toque y te dan una camioneta de la Cámara de Diputados. Así es que de los creadores de frases como "nací en el 93, entonces no sé quién fue Astiz", Lourdes Arrieta responsabilizó a Menem y dijo: no nos mandamos solos. Sí, además hay todavía una serie de movimientos, de intentos por sancionar o expulsar a quienes formaron parte de esa comitiva por parte del resto de los bloques opositores, sobre todo de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. También esta situación generó casi es una primicia en realidad, porque se estuvo desarrollando en las últimas horas, no es una primicia nuestra claramente, pero sí en términos temporales es una noticia medio de último momento. Hubo reunión de bloque, diputados de La Libertad Avanza, y parece que todo esto terminó en una bataola, en un escándalo. Ajá. Gritos, acusaciones cruzadas, señalamientos justamente a Lourdes Arrieta por traidora, por mentirosa, y una denuncia de Arrieta contra uno de los compañeros de bloque por violencia de género y agresiones en el marco de esta reunión. Terrible, terrible. En el marco de esta reunión, en el marco de la coyuntura que estamos viviendo y del escándalo de Alberto Fernández, ¿no? Como... Sí, un poco sirve para disipar la mirada mediática o el foco alrededor de todas estas secuencias que vienen sucediendo hacia el interior del gobierno, incluso en sus bloques legislativos. También salió a hablar Rocío Bonacci, que dijo que Arrieta fue agredida por el diputado Nicolás Mayoraz por jugar en contra del gobierno, y todo esto forma parte como de un mal manejo del bloque de La Libertad Avanza, que no está bien, según Rocío Bonacci. Y a su vez hay señalamientos y dardos cruzados entre Milei y Villarruel. Luego de que Milei estallara de furia y la responsabilizara sin nombrarla por el aumento de las dietas en la Cámara Alta, es una traición contra el pueblo argentino, dijo, como si no tuviera nada que ver, Villarruel aceptó dar de baja la medida. En la misma jugada habilitó el debate para que también los salarios de los funcionarios del gobierno y la justicia tengan un tope. Sí, todo esto se va a discutir el jueves que viene, según anticipó la titular del Senado, Villarruel, planteando que debatan los senadores frente a la sociedad de manera abierta justamente el aumento de sueldos, pero a la vez queda condicionado el resto de aumentos de los altos cargos del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial. Se la vio también tirándole algún palito a Milei en una conferencia que en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Así es, palazo más que palito, dijo Villarruel: como presidente del Senado, convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos, de frente y en forma pública, nominalmente y exponiendo sus posiciones. Y remata: así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos. Sí, planteó también que tiene desacuerdos y diferencias con el presidente Milei y que ella no acompañaría la candidatura a Supremo del juez Ariel Lijo, que justamente hoy estuvo en el Senado también exponiendo acerca de esta candidatura. Pero si querés, escuchamos las repercusiones de los dichos de Villarruel, un poco de esta interna que se está jugando a cielo abierto en La Libertad Avanza, y que nada, prenden el ventilador y sale materia todo, para todos los costados. A ver qué dicen de Villarruel. La vice tiene una agenda propia, sigue con la línea de los vicepresidentes que por alguna razón desean demarcarse de la fuerza que los llevó a estar donde están. Me parece irresponsable. Realmente irresponsable. Sí, me parece irresponsable. Porque de hecho yo como diputada o incluso en campaña puedo haber dicho algún comentario que a la gente no le cayera bien. Hacer comentarios para quedar bien con cierto sector de votantes que siguen una idea en particular y desmarcarse del presidente, que es el que generó todo este cambio, me parece irresponsable. Entonces, una vez más, me parece irresponsable no ir en concordancia con lo que el presidente está pidiendo. A mí me parece una falta de respeto. Y yo veo que la vicepresidente ha abandonado sus ideales, sus promesas de campaña a sus seguidores para abrazar los ideales de un frente que en su momento no le dio lugar. Entonces, ella se unió a La Libertad Avanza con una prédica y la está dejando de lado para quedar bien con cierto sector de los votantes. Ah, pero la mató. Se tiran con de todo. Terrible. Y le tira un poquito esa, ¿no? Estás queriendo quedar bien con, no sé, Mauricio Macri, Conjunto por el Cambio, con algún sector que mucho no te dio cabida y del cual no formaste parte, en contra del ideólogo de todo esto, que es terrible. Y que Javier Gerardo. Que te llevó ahí en primer lugar, querida. ¿Quién te pensás que...? No, terrible, me encanta. Ya no necesito mirar más intrusos. Ni... La verdad que sí. Es tan bizarra la realidad argentina, es casi chistosa, si no sería tan trágica, pero bueno, tiene todos esos condimentos. Todo el asunto Lijo también trajo aparejado otro puterío más con el senador Francisco Paltroni de La Libertad Avanza, que salió a plantear abiertamente, bueno, si queríamos hacer algo en contra de la casta, el último que tendría que entrar, al último que tendríamos que candidatear sería Ariel Lijo, que viene más sucio que no me sale la metáfora para vincular ahí todas las maniobras judiciales y los entongues que tiene en su haber. Y quienes le salieron de punta también fue el jefe de la CID en la sombra, Santiago Caputo, que aparentemente lo habría llamado para advertirle que no se opusiera públicamente a la candidatura del Hijo a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, muy muy interesante todo este picadito de enojos libertarios entre sí. Seguiremos, yo voy a seguir atenta, yo estoy para poner los pochoclos, mira. Por otro lado, hubo un cruce entre Fabiola Yáñez y Ayelen Massina. Reproches vía chat. La ex primera dama presentó a la justicia los diálogos con la ex ministra de Mujeres, a quien acusa de haber sabido y no haberla asistido sobre los hechos de violencia de género con el expresidente. La causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández tuvo un nuevo cimbronazo con una difusión de chats entre Fabiola Yáñez y la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelen Massina. La ex primera dama le viene apuntando desde el inicio del escándalo y la acusa de haber sabido y no haber hecho nada. En los chats hay reproches cruzados. Si no me ayudaste a mí, ¿qué queda para el resto de las mujeres?, le dice Yáñez, y la ex ministra le responde que nunca habían llegado a hablar. Bueno, en fin, quedará. No agregan en sí mismos los nuevos chats datos para valorar esas dos posiciones, puesto que son posteriores a la filtración del caso. Sí, y apareció Alberto pidiendo que no se difundan sus videos privados a la justicia, ¿no? Y que

Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. No, qué sé yo, me gustaría que tengamos algo más, pero no tenemos. Y seguimos acá, 33 minutos han pasado de las 7 de la tarde y le seguimos acompañando en Malos Perdedores, este informativo vespertino que hacemos con Pulso Noticias. Pasaba Sandro con La Vida Sigue Igual y bueno, vamos a tener una entrevista. Ocurre que el gobierno le niega hospedaje en Chapadmalal al programa Jóvenes y Memoria. Ante el pedido para cerrar el proyecto en el complejo de la ciudad marítima, como desde 2002, la cartera que depende de Daniel Scioli no da respuesta. Los organizadores aseguran que de todas maneras el evento va a tener lugar, aunque tenga que mudarse de espacio. La Comisión Provincial por la Memoria, CPM, cree que el Gobierno Nacional negó la habilitación de la unidad turística Chapadmalal para el plenario del cierre del programa Jóvenes y Memoria, tal como se venía haciendo de manera ininterrumpida desde 2022. Vamos a tener una entrevista con Sandra Raggio, que no sé si está del otro lado, que es directora general de las áreas de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, en principio, Sandra, queríamos nos cuentes un poco, para quien no esté al tanto del la U. Bueno, nosotros empezamos el programa en el año 2002, hace muchos años ya, más de 20 años, 23 convocatorias ya tenemos, y bueno, la propuesta consiste en invitar a los jóvenes a que construyan grupos de investigación en las escuelas, en el marco de las organizaciones que desarrollan tareas de educación popular, para que ellos, de sus propias preguntas, indaguen sobre el pasado reciente de sus comunidades y sobre las problemáticas de derechos humanos en el presente o en el pasado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los chicos y chicas eligen un tema de investigación, formulan preguntas y comienzan un trabajo de indagación sobre fuentes primarias, testimonios, archivos, etcétera, a los efectos de poder resolver el tema que se propusieron en la investigación. Así que bueno, es un largo trabajo que se hace a lo largo del año y que concluye, efectivamente, desde el 2002, concluye en el complejo turístico de Chapadmalal, donde se encuentran los miles de jóvenes que participan del programa y que... Sandra, compartir sus programas de teatro y contar las miles de historias que todos los años cuentan de lo que pasó y lo que pasa en sus comunidades con las temáticas de derechos humanos. Así que bueno, eso es un trabajo, no es que lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional tiene solo que ver con el turismo social o con un espacio recreativo de los jóvenes, sino que es también un proyecto educativo, digamos, que se inscribe en los objetivos de la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, y lo que son las obligaciones que tiene el Estado, ¿no?, en la formación de la ciudadanía y también en las garantías de no repetición, ¿no?, en ese nunca más que toda la sociedad argentina sostuvo en la transición a la democracia y sigue mayoritariamente sucediendo hasta hoy. Ese nunca más no es mágico, sino que se construye y también tiene que ver con la formación de las nuevas generaciones con perspectiva de derechos, digamos, y eso es lo que es 2002 y lo que se realiza en Chapadmalal, que nosotros consideramos que ya es un derecho por parte de jóvenes, porque con todo esto que digo, es una obligación del Estado. Sandra, ahí conocíamos también de parte de las autoridades del gobierno que había una intención también de cerrar el complejo de Chapadmalal, reorientar su uso. ¿Cuál es la situación hoy y qué respuestas se están encontrando por parte del secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, que está a cargo justamente de otorgar o no esta habilitación? Por ahora ninguna, digamos, no hemos tenido respuesta, a pesar de obviamente que nosotros le mandamos una nota, ni bien él asumió, y le pedimos una reunión, en una nota donde le explicábamos todo, incluso que él había sido el primer secretario de turismo que nos otorgó las plazas para hacer el encuentro en Chapalmalal, digamos, fue durante la gestión como secretario de turismo de Scioli, durante... Así que bueno, en ese momento, él de manera, digamos, en la avanzada, creyó que correspondía. Fue el primero que pensó que el uso de los hoteles para ese objetivo eran correctos, digamos. Entonces, bueno, nosotros seguimos pensando lo mismo, seguimos haciendo lo mismo que hace 2000. En el 2002, así que esperamos y suponemos que Scioli también, ¿no?, está de acuerdo con lo que decidió en el año 2002, digamos, ¿no? Así que tenemos pendiente esa conversación. Sí, difícil a veces pedirle coherencia a algunos políticos, muchas veces que pululan justamente por distintas carteras o por distinto espacio de poder, pero bueno, ameritaría al menos una respuesta y que obre en consecuencia. Vos decías, este no es un laburo que tiene que ver con un fin de semana, sino que se construye a lo largo de todo el año. Me imagino que también deben estar preparando algún plan de contingencia para el cierre en caso de no tener una respuesta favorable por parte del gobierno. Bueno, nosotros, como decimos, lo vamos a seguir haciendo. Vamos, porque bueno, somos previsores también y somos responsables de la propuesta y estamos en eso, pero más allá de que podamos tener alternativas, nos parece que el mejor lugar y el que debe ser y el que es responsabilidad del Estado Nacional garantizar es el complejo turístico de Chapalmalal, por lo tanto lo seguimos exigiendo. Ni hablar. Ahí, Sandra, también te queríamos consultar en torno, bueno, fue un fin de semana que estuvo bastante atravesado por lo que tiene que ver con la memoria. Declaran ahí sin que se sepa justamente dónde está. ¿Cómo vienen pensando y articulando desde la comisión estos emergentes en el marco de un ya es evidente que quiere avanzar en contra de la memoria, en contra de los derechos humanos y la reciente baja de la unidad de investigación especial de la CONADI también es un ejemplo más de todo esto? Sí, bueno, es eso, digamos, es una política altamente regresiva en materia de derechos humanos en su totalidad, digamos, así como hoy podemos ver cómo cuando se violan los derechos se... Vamos a ver si logramos establecer comunicación de nuevo con Sandra Raggio. ¿Se cortó? Me parece que es una cuestión de señal. Ahí pareciera que está reconectando. Hola, Sandra, ¿nos escuchás? Bueno, ahí la perdimos. Vamos a ver si podemos... Hola. Ahí está. Sí, justo perdimos... que atenta un poco contra los derechos humanos. No, está complicado, ahí vemos si retomamos la comunicación y podemos cerrar la entrevista y si tenemos suerte. Estábamos conversando con Sandra Raggio, ella es directora general de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria, un poco con este disparador temático que tiene que ver con las gestiones que están haciendo con el Gobierno Nacional, con el secretario de Turismo y Deporte, Daniel Scioli, para poder tener, como todos los años, como desde 2002, nuevamente a su disposición los hoteles del complejo turístico de Chapalmalal. Todavía no hay una respuesta positiva, pero bueno, están también todavía en esa gestión intentando poder hacer el cierre ahí en Chapalmalal. Así es, sí. Bueno, ¿qué decís? ¿Escuchamos un poco de música? Escuchamos un poquito de música y vemos si la podemos conectar nuevamente. Thank you. entendia que o tempo da vida percorria uma longa estrada. Ginger e Red, Ginger e Red, Ginger e Red. Ginger oscilava entre angústia e euforia, sobretudo enquanto ela demorava. Red parecia ser só calmaria, mas ali um furacão espreitava. Ginger e Red, Ginger e Red, Ginger e Red. Ginger e Red, Ginger e Red, Ginger e Red. Mas o furor do amor viviam igual. Pois um amor sem furor é coisa banal. Enquanto o mundo dormia, muito cedo saía de casa. Ginger trabalhava até o nascer do dia, escrevia de madrugada. Ginger e Red, Ginger e Red, Ginger e Red. Red encantava olhos de pedraria, luziam e ele gamava. Ginger não parava, todo tempo queria saber se ela ainda gostava. Ginger e Red, Ginger e Red, Ginger e Red. Ginger e Red, aceita em contida, explodia vulcão e lava. Ginger e Red, Ginger e Red, Ginger e Red. A través de Letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. Thank you. Continuamos haciendo este Malos Perdedores de día miércoles. Lo vamos a estar acompañando hasta las 20, como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí en el aire de Radio Nauta. Recién escuchábamos Se me fue el tema, Ginger y Red, un temazo ahí. Pero estábamos tratando de comunicarnos con Sandra Raggio, en realidad, que nos quedó medio pendiente la reflexión final, un poco cómo veía esta situación, el panorama general de los derechos humanos, pero bueno, ahí tuvimos unos problemas de señal de comunicación. No hemos podido retomar justamente la llamada, así que bueno, quedará para la próxima en todo caso. Totalmente, sí, Sandra, sí. Nos estás escuchando, por favor, ojalá podamos tener esa entrevista, digamos, ese final de entrevista pendiente. Y mientras tanto, bueno, le seguimos informando porque hubo cambios, por ejemplo, en el Reprocan. El gobierno formalizó los nuevos requisitos de la inscripción a este programa. Continúa vigente la obligatoriedad de presentar un consentimiento informado firmado por un profesional de la salud, y vamos a ver un poco de qué se tratan estos cambios. ¿Tenés alguno? Tengo alguna, o sea, tengo primero como un mini resumen, digamos. A ver. A ver, a ver, a ver. No, ahí yo tengo algunos cambios que en realidad tienen que ver con, sobre todo, eso, la factibilidad y la masividad y el alcance, en realidad, de el registro, que de alguna manera, medio por lo bajo, venía a paliar también una demanda social, que era poder usar justamente el cannabis de forma medicinal, y muchas veces con eso, una firma, un consentimiento por parte de un profesional médico, alcanzaba con que más o menos entres en el registro. Después que ver si había un seguimiento o no acerca de ese diagnóstico, de esa prescripción, pero bueno, ahora solo los médicos que tengan una diplomatura o estén registrados en la red de registros profesionales de la salud, diplomatura o maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis, van a poder justamente firmar estos permisos, estos registros. Así es, así que solo podrán inscribirse las asociaciones civiles y fundaciones que cumplan con requisitos específicos, como si este registro, y el certificado de Reprocan tendrá vigencia de 3 años con revisiones anuales. Las personas ya inscritas tienen 6 meses para adaptarse a las nuevas normativas. Se ajustaron también los rangos de cultivo y de transporte, y se limitaron también la cantidad de plantas y de productos que se permiten por paciente. Sí, otra de las cuestiones que sumaron, sobre todo para las ONG de cultivadores, que era una figura más colectiva que tenía presente el registro, es que ningún miembro de la comisión directiva de estas ONG tienen que tener antecedentes penales, que incluye incluso una tenencia de estupefacientes, que dado la ley de narcóticos y de drogas, es bastante probable que mucha gente le hayan encausado por tener una tuca, por tener un facito. Bueno, quedas directamente excluida de la posibilidad de formar parte de una ONG de cultivadores. Y también modificó la figura de cultivador solidario, ¿no? Que era el quien podía justamente contribuir con su cultivo al tratamiento de alguna afección de un tercero. Esta figura va a tener un máximo de 2 personas afectadas, incluyendo a quien cultiva. O así sea, también, uno más en la práctica. Claro, otra manera de restringir un poco el acceso al cannabis medicinal. Nada, una catarata de buenas noticias en general nos dan. Todo rompen, la verdad. Sí, también teníamos ahí medio en el pendiente una conversa acerca de, hablando de temas de salud, ¿no? Porque ahora entramos en el bloque de la salud. Un tema acerca de la epidemia del dengue que se avecina, ¿no? También si uno viene sufriendo con el frío, está medio ahí atacado de la garganta, garganta y de la voz, y ansía un poco el verano. Sabemos que viene con mosquito, ya el último estuvo intenso. Ay, sí, Dios querido, yo no me lo puedo imaginar, te digo la verdad, porque ya recuerdo de este mismo verano toda una pared blanca cubierta de mosquitos a lo largo de cuadras, entonces ya como que no entra en mi imaginación. Sí, han mutado, además ya están más resistentes a cualquier cosa, pasan ese tipo de cuestiones y se larga también ahí la carrera medio mutante en pos de conseguir una latita de repelente, un frasquito de repelente. Pero bueno, hay que ver también cuál va a ser un poco la política sanitaria respecto a este brote que ya plantean distintos profesionales de la salud y de distintos ministerios de algunas provincias que se avecina para la próxima primavera-verano, qué va a ser la Secretaría de Salud del Gobierno Nacional respecto a esto. Hay muchas dudas, teniendo en cuenta cómo se ha financiado todo el sistema público de la salud, de las medidas que lleven adelante, pero bueno, es un tema que también quedará en la agenda de acá a por lo menos a diciembre. Tenemos chance y un changüí ahí de poder conversar acerca de lo que se viene. Totalmente. Pero bueno, sí, en general es difícil hacer un informativo sin eso, no dar muchas malas noticias también. Así es. Bueno, una buena noticia, sospecha de viruela de mono resultó ser varicela. Estaba acá para tirar noticias. Bueno, se había aislado un buque que había quedado varado en el río Paraná frente a la localidad santafesina de San Lorenzo debido a una sospecha de viruela de mono en uno de sus tripulantes. Recientemente, el Ministerio de Salud confirmó que no se trata de viruela de mono, sino de varicela. Sabemos la nacionalidad del tripulante, por el sospecho que hay un poquito de racismo hindú, ahí. Hindú. Sí, al final eso, tenía algunas marcas, era varicela, no era viruela del mono, que también aparentemente ya hay circulación también en territorio nacional, otra de las pandemias que nos deja otra de el las modelo de producción capitalista. A tener en cuenta, ¿no? Otra de las pandemias que nos deja, sí, tal cual. Y bueno, nada, supongo que iremos cerrando. Sí, yo creo que hasta acá llegamos, se nos quedó pendiente ahí ese final de comunicación. Hoy no tuvimos columnistas, tuvo por problemas de agenda y viajes, no pudo estar de voz presente Claudia Corol con su Tejiendo Libertades, pero seguramente estaremos en comunicación con ella en las próximas semanas. Así que bueno, hasta acá lo hemos dado todo, hemos mano hecho a mano. Lo que hemos podido en este mano a mano, vidrio frente cara a cara en el vidrio, y bueno, nos vamos, nos volvemos a ver el viernes que viene. Dentro de 2 días vamos a estarles compartiendo nuestra agenda cultural, recomendaciones de lecturas y todo lo que suele pasar los viernes y de lo que se suele encargar Pablo Ucero, que está de viaje, y le mandamos un besote. Vamos a escuchar, hablando de cannabis, salud, tratamientos alternativos, un tema que elegiste vos para despedirnos. Así es, sí. Entonces escuchamos a Vanessa Zamora con Psilocibina y nos despedimos hasta el viernes que viene. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.